No sé si tú, pero yo quiero verte de nuevo. No creo en los amores, pero si es contigo me atrevo. Me levanté con ganas de verte y no sé si tú quisieras, pero me muero por comerte. Te lo voy a hacer la noche entera. Me pedías, estoy loco por verte. Alejandro Armes, dímelo Ciro, yes, yes, yes, yes.